last, last chance for one last dance. 'Cause with you, I'd withstand all of illusion. I'd give it all, I'd give for us. Give anything, but I won't give up. 'Cause you know, you know, you know. I love you. I loved you all along. I miss you. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, lo que sucedió en Estrellas de Medianoche fue un 18 de junio, en una fecha como esta del año 2015, hace 9 años, el Salón de la Fama de los Compositores introduce a Van Morrison, Cyndi Lauper y Toby Keith, que estuvieron entre los miembros del Salón de la Fama de los Escritores de Canciones, en una gala repleta de estrellas en la ciudad de Nueva York. Jerry García de Grateful Dead también fue incluido póstumamente junto al letrista de la banda Robert Hunter. Vamos con una canción de una de las personas que estuvieron ya haciendo parte de este Salón de la Fama de los Compositores, la vocalista Cyndi Lauper, a quien tenemos en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, con su canción Time After Time. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Confusion.

Crazy on You, una canción de la agrupación Heart, escuchan en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, estamos a 18 de junio, en esta fecha, pero del año 2002, hace 22 años. La banda U2 perdió un intento por evitar la demolición del estudio Hanover Quay en Dublín. Más de 8.000 fanáticos firmaron una petición en línea para preservar el estudio donde el grupo grabó All That You Can Leave Behind y parte de su álbum Pop. Pero desafortunadamente el intento fue fallido y la edificación finalmente fue demolida, los estudios Hanover Quay en Dublín. Después de ese intento por U2 y más de 8.000 fanáticos al firmar esa petición para que se evitara la demolición del edificio. Frustrado. Y bueno, nos queda la música, ¿no? Aquí está U2 en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Please you, baby. Bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the night. We're one. Raise the dead.

estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, una fecha como hoy, un día como hoy, pero del año 1977, la agrupación Fleetwood Mac alcanza el primer lugar en el listado de sencillos de Estados Unidos, en el listado Hot 100, el primer y único número del grupo en Estados Unidos, y también ocupó el puesto número 24 en el Reino Unido. Stevie Nicks declaró en cierta oportunidad que escribió la canción en el estudio Record Plant en Sausalito, California, en unos 10 minutos. Vamos con ese gran éxito de la agrupación Air Supply, que en una fecha como hoy llegó al puesto número 1 del listado norteamericano de la música, de acuerdo a la revista. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. We'll be right back. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70.